Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a quedarnos con el resumen, la crónica del partido correspondiente a esa tercera andaluza que protagonizaron el pasado domingo el Ubrique Unión Deportiva y el equipo portuense del Next Star. Un partido que terminó con empate a un gol, pero que pudo decantarse por cualquiera de los dos bandos, ya que fue un encuentro con muchas ocasiones, sobre todo en la segunda mitad, en la que ambos conjuntos buscaron la victoria y no se conformaron con el empate, aunque al final dieron por bueno ese punto que mantiene a los dos equipos empatados a puntos en la segunda y tercera posición de la tabla clasificatoria, a dos puntos del Ciudad de Cádiz, que es el nuevo líder de la categoría, ya que ganó en su partido de este fin de semana a la Roc Puente por un marcador abultado por un gol a cuatro. Llegaba el Ubrique Unión Deportiva B a este partido con la lección bien aprendida del choque que midió ambos equipos en la primera vuelta. Entonces, en ese partido, el Next Star ganaba por un gol a cuatro al equipo de Mario Casillas, en un partido en el que llegó a estar ganando a la media hora, en la primera media hora, por 3-0. Luego, bueno, una primera media hora en la que el equipo no estuvo a la altura, nos referimos al Ubrique Unión Deportiva, era el segundo partido de liga, pero después la segunda parte pudo recomponerse y en este caso plantarle cara, aunque ya pues esa diferencia de goles era una losa bastante, bastante pesada. En esta ocasión, pues como hemos dicho, los dos equipos salieron muy enchufados al terreno de juego, luchando por cada palmo de terreno, aunque eso sí, creando pocas ocasiones de cara a portería. Cabe destacar que el partido comenzó, o en los primeros minutos, en el minuto 2 concretamente, con una decisión polémica del colegiado del encuentro. El colegiado del encuentro, el gaditano José María Jiménez Ríos, que no consideró como penalti unas manos clarísimas en el área del Next Star de uno de sus defensores en el minuto 2. Fue una jugada que pudo cambiar el devenir del partido. Sin embargo, como hemos dicho, no apreció falta en esa jugada. El Ubrique Unión Deportiva buscó la portería rival, intentaba llegar por velocidad, con jugadas trenzadas, entrando por banda, mientras que, por contra, el Next Star basaba casi todos sus acercamientos de peligro en la jugada a balón parado. Así, en el minuto 15, Pedro Barragán tuvo la primera ocasión, puso a prueba al portero Gallardo con un tiro dentro del área a la media vuelta que el portero portuense pudo rechazar. Y en el 35 llegó el gol del el conjunto portuense, del Next Star. En este caso, una falta lateral sacada por los portuenses que remató de cabeza solo en el área, en este caso Ruslan, para poner el 0-1. Remate sin oposición. Jugada también protestada por el banquillo ubriqueño porque vino precedida de una falta en el centro del campo en la que el colegiado dio ley de la ventaja para el conjunto ubriqueño y que terminó, como hemos dicho, en otra falta lateral en su área, el área del Ubrique Unión Deportiva, y el desenlace fue ese gol. Una decisión que para los ubriqueños no fue muy acertada, obviamente. Así, con poco más, se fue el partido al descanso. Ambos equipos siguieron peleando, pero en cuanto a ocasiones, poco más se puede decir de esta primera mitad. Tras el descanso, el Ubrique salió con más ímpetu, presionando mucho más al rival, poniéndole las cosas difíciles y con más ahínco buscaba la portería rival. Así, en el minuto 47, nada más salir de vestuario, Francis puso a prueba de nuevo a Gallardo con un tiro lejano. El balón le botó un poco antes de llegar a portería y entre el portero y el poste consiguió, en este caso Gallardo, entre su intervención y el poste, evitaron que el balón entrara entre los tres palos y se fuera a córner. En el minuto 56, perdón, en el minuto 56, no, en el minuto 60, en este caso, se produjo otra jugada clave en este encuentro, que marcó también este encuentro. En este caso, fue una falta dentro del área del Next Star sobre el jugador benocaceño del Ubrique Unión Deportiva, Juandi. Fue derribado en el área y en este caso Jiménez Ríos sí decretó penalti, sí consideró que la falta era sancionable y por lo tanto pitó penalti. Pedro Barragán fue el encargado de ejecutar la pena máxima y de lograr el empate, poner el 1-1 en el marcador. A partir de aquí, pues ocasiones para los dos equipos. El Ubrique Unión Deportiva llevando la iniciativa y buscando una portería rival, y el Next Star con peligrosas jugadas a contragolpe. Así, en el minuto 61, Alejandro Carretero se iba de su defensa en un balón en largo y con Pedro Pazo, que se quedaba en media salida, pero el delantero, el 10 del Next Star, tocaba el balón que se iba fuera, no le podía dar dirección hacia la portería. Un minuto después, de nuevo, Pedro Pazo, que tuvo unos últimos minutos espectaculares, evitó el 1-2, despejando con el pie un tiro de José Manuel Rosa en un 1-1. A falta de 9 minutos para el final, en el 36, en este caso, sería el Ubrique Unión Deportiva el que gozaría de una buena ocasión en las botas de Adrián Medinilla. Una jugada clara para Adrián Medinilla, pero que no supo definir. En el 89, en este caso fue Isaac el que la tuvo, se puso delante del portero de Gallardo, pero su tiro fue mandado por el guardameta a córner. Y ya las dos últimas ocasiones más claras fueron para el conjunto visitante, y de nuevo con los mismos protagonistas, Alejandro Carretero y Pedro Pazo. En el 90, Alejandro Carretero se quedaba solo y no acertaba a rematar ante Pedro. Y en el 40, en el 94, de nuevo Alejandro Carretero remataba de cabeza un centro, un muy buen remate que iba a puerta, que se colaba por la portería, y cuando ya todos cantaban gol, emergió la figura de Pedro Pazo, que con una espectacular estirada despejó el balón y evitó el gol del equipo rival. Un gol cantado, de hecho, el colegiado pitó el final del partido tan solo detrás de esta jugada, y le faltó tiempo tanto a los compañeros como a los rivales para felicitar a Pedro Pazo por esa espectacular parada que había salvado a su equipo. Me quedo sobre todo con el detalle del portero rival y de los defensores felicitando al guardameta uriqueño por esa espectacular acción. Pues poco más dejó este partido, ya decimos, un empate que al final podemos decir que satisface a ambos equipos por cómo se desarrolló el partido, aunque nos reconocían que ellos venían, tanto el Ubrique Unión Deportiva como el Next Star, buscando los 3 puntos que son, a falta de 5 jornadas, van a ser fundamentales para esas opciones de ascender. Tras el partido, Pedro Pazo le quitaba importancia a esa acción, a esa parada que había servido a su equipo, y nos comentaba que para eso entrenaba durante toda la semana y que si puede aportar al equipo con esa última jugada, pues se iba a la mar de contento y a seguir entrenando para ayudar más al equipo. Para Pedro Pazo el punto sabía poco porque, de principio tenían en mente que conseguir los 3 puntos aquí porque era muy importante ante un rival directo de cara a ese objetivo secundario, pero que cada vez más principal, de intentar el salto a la segunda andaluza. Y nos decía, que todavía queda mucha liga, que queda algún partido duro como el de Puerto Serrano en su campo, en el que se terminarán decidiendo esas primeras posiciones. Va a haber muchos duelos directos en estas 5 jornadas que restan. Para el portero ubriqueño, el partido había sido igualado y que nos confirmaba eso, que habían salido con la lección muy aprendida del partido de la primera vuelta y que había que salir enchufados desde el minuto uno. Pues escuchamos ya sin más al portero del Ubrique Unión Deportiva B, Pedro Pazo. Estamos aquí con Pedro Pazo, el portero del Ubrique Unión Deportiva. Pedro, que has tenido una última acción que le ha dado el punto a tu equipo, ¿eh? Así, he tenido ahí una paradita que, hombre, para eso entrenamos todas las semanas, ¿no? Para seguir trabajando y si puedo apoyar y aportar al equipo con esa última jugada, pues bueno, pues nos vamos contentos y a seguir entrenando para ayudar más a los equipos en el próximo partido. Vaya reflejo, ¿cómo has visto la jugada? Bueno, yo estaba siempre atento, tengo que estar siempre atento, ¿no? Con todos los sentidos puestos en el balón, porque en un momento u otro, pues bueno, pues se puede escapar ese balón ahí, como se ha escapado al final. Y gracias a, hombre, he estado atento y, pues bueno, lo ha sacado ahí y nada, así luchando para más partidos para adelante. Bueno, este partido era muy importante para vosotros, que era, digamos que quizás sea el más difícil, ¿no? Que os vaya a tener aquí a final de temporada por ser un rival directo y por ser el equipo que os ganó en la primera vuelta, el que os ganó con más contundencia, ¿no? ¿Cómo has visto al final del partido? Sí, bueno, un punto que estaba poco, ¿no? Porque teníamos en mente que los tres puntos aquí eran súper importantes y claro, como tú bien dices, un rival directo de cara a intentar subir a Segunda Andaluza y bueno, no sabe a poco y a seguir entrenando para que todavía quedan algún partido duro ahí, Puerto Serrano también allí en su campo que aprieta, y bueno, sin desprestigiar al resto de los rivales, hay que seguir entrenando porque cualquier partido te pueden hacer lío y quitarte los tres puntos. Ha tenido un momento, pero en general podemos decir que ha sido un partido igualado, ¿no? Sí, ha sido igualado, ¿no? Nosotros sabíamos lo que nos jugaba, como el partido que hicieron ellos allí, los primeros 30 minutos allí en su campo no fueron muy buenos, sabíamos lo que teníamos que jugar y hacer el enchufado desde el minuto uno y ya está. Aquí también con el plus de que habéis sido capaz de remontar el 1-0, ¿no? Porque se le puso el partido muy de cara a ellos. Nosotros lo tenemos claro, que aunque empezamos perdiendo, hay que seguir enchufados los 90 minutos porque en cualquier jugada podemos hacer el gol y si nos metemos en el partido, incluso llegar a remontar, como se ha visto aquí en Puerto Serrano, que le dimos la vuelta al marcador, allí en los minutos finales y en Esperanza, allí en Jerez también. Así que concentrar los 90 para intentar remontar. Pedro, da la sensación de que semana a semana ustedes mismos se ven mejores, ¿no? Se ven más cómodos, se ven más. Sí, claro. Más equipo. Desde el principio, hombre, un equipo nuevo, ¿no? Algunos nos conocíamos, otros no, algunos no han jugado ni al fútbol en competición y bueno, poco a poco, a medida de que pasan los entrenos y los partidos, pues ya nos vamos conociendo un poco más, tenemos más claras las ideas del entrenador y bueno, llevamos a la puesta en escena, ¿no? Como se diría, y para intentar sacar los mejores resultados. Ahora tal como están las cosas ahora, ¿cómo esperas este final de liga? De eso, aunque no era vuestro objetivo, ¿no? Meteros en el ascenso, la verdad es que estáis ahí metidos. Bueno, nosotros no sé si no lo teníamos claro o no, pero en la cabeza de todos estaba intentar quedar el puesto más alto posible y bueno, pues nos lo estamos encontrando, ¿no? Que estamos ahí metidos, estamos en las posiciones de arriba y dependemos de nosotros. Si ganamos los que nos quedan, pues bueno, pues yo creo que podemos subir para arriba. Así que hasta enchufados los partidos que nos quedan y a seguir entrenando duro para intentar conseguir los mejores resultados de cara al final de temporada. ¿Cuál es el secreto para estar haciendo una temporada tan buena siendo vuestro primer año? Nada, entrenar, entrenar y entrenar. No hay otra palabra. Y mucho trabajo. Nada, Pedro, muchas gracias. Y nada, a ti, Jesús. Hasta el próximo partido. Ahí estaban las palabras del portero ubriqueño, de sin duda uno de los protagonistas, sino el protagonista del partido del pasado domingo. Por su parte, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casillas, comentaba que el partido había sido más o menos lo que esperaban desde el cuerpo técnico. Un partido igualado, con ocasiones para los dos equipos, aunque insistía en que la pena había sido pues las jugadas a balón parado, con las que habían llevado peligro los visitantes y en las que el Ubrique Unión Deportiva pues no lo pasó bien. No obstante, comentaba que el resultado era lo más merecido, daba el punto por bueno y que lo importante había sido sobre todo que el Next Star con este resultado no se pone por lo alto del Ubrique Unión Deportiva. Siguen los dos equipos igualados y bueno, pues con el plus de que el Ubrique Unión Deportiva se ha quitado ya los partidos, los duelos directos ante sus rivales más inmediatos, como son el Ciudad de Cádiz y el Next Star. Bueno, pues contento estaba el entrenador ubriqueño, sobre todo por la entrega de su equipo, que físicamente terminó muy cansado porque el partido había sido muy, muy exigente. Pero insistía, cuando nosotros le preguntamos, pues que cada vez se veía el equipo con más hechura, mejor posicionado sobre el terreno de juego, o sea, teniendo más claro lo que había que hacer. Nos comentaba, pues bueno, pues que a estas alturas ya el equipo tiene una identidad, juega por banda, le gusta tocar el balón, tener el balón y meterle mucho ritmo a los partidos. Escuchamos a Mario Casillas. Bueno, estamos con Mario Casillas después de este partido que ha terminado con empate a uno entre dos equipos que, bueno, han dado buena imagen, tanto el Ubrique Unión Deportiva como el Nestar. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Zoom, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué lectura haces del partido? ¿El resultado justo? ¿Se ha ganado un punto? ¿Se han perdido dos? ¿Cómo lo ves? Bueno, el partido la verdad que ha sido más o menos lo que estábamos esperando. Ha sido un partido muy igualado, ha sido un partido ocasiones para ellos, ocasiones para nosotros. Y la pena yo creo que ha sido el balón parado en todo el tiempo ha sido de ellos, lo hemos pasado fatal. Y yo creo que habiendo tapado hace un poquito, hemos tenido más opciones de ganar partido. Es un punto, la verdad que mirando es un equipo que está arriba, es un equipo que va a estar dando la cara y lo importante es sumar y si sumamos con lo de arriba pues es positivo. Da el punto por bueno entonces, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que es lo merecido, el que haya visto el partido creo que es lo más merecido. Mejor para ellos, ¿no? Quizás a ellos les venga mejor que vosotros por el tema del golaveras. Del golaveras, exactamente. Que no sé qué incidencia tendrá, pero que puede ser importante por viendo la igualdad que hay ahora en la liga, ¿no? Sí, lo que tenemos que ver, hombre, ellos nos ganan lo que es el golaveras, pero en caso de empate, por ejemplo, nosotros tenemos a Cádiz, entonces, claro, hay que... Los triples empates. Exactamente, hay que mirar. Lo importante era hoy que no se pusieran por la arte nuestra. Creo que lo hemos conseguido, seguimos igualados y ya nos hemos quitado a los dos que están junto con nosotros. O sea, nos hemos quitado a Ciudad de Cádiz, nos hemos quitado a Néstor. Entonces, la semana que viene es Trebujena y lo que está claro que es tan importante como el partido de hoy. Trabajarlo y sacar los tres puntos sí o sí en Trebujena. En general es partido muy igualado, sobre todo en la primera parte. Quizás haya habido menos ocasiones. Ha llegado su gol, un gol que tú has protestado mucho porque venía precedido de una falta que el colegiado no vio o no quiso pitar. Ha sido muy claro en el centro del campo. Después en el descanso se lo estaba comentando y me ha dicho que sí, pero él valoró que podía darle la ventaja. Digo, si no hemos tenido balón en ningún momento. Y la verdad que es donde yo me ha recargado que me ha dolido porque venía precedido de una falta clara. Después ellos hacían un balón allí a balón parado y lo tienen muy bien trabajado. El amigo Tony trabaja muy bien el balón parado, que yo lo conozco y sé que me iba a dar por ahí. Y al final pues se ha llevado un gol a balón parado que yo no quería y lo he trabajado. Pero bueno, importante la primera parte como hemos estado. Yo creo que también había un penalti muy claro en el minuto 2, que una mano clarísima, que yo creo que en el minuto 80 lo fuera pitado. Pero en el minuto 2 era muy temprano y no quería pitarlo, creo yo, porque eso lo ha visto todo el mundo, incluso el otro equipo. Y nada, lo importante es 1-1 y felicitar al otro equipo y felicitar a los árbitros y a mi equipo. Y la capacidad eso de sobreponerse a un gol en contra. La salida vuestra en la segunda mitad ha sido descarada de irnos arriba. Y podemos decir que esa segunda parte ha sido un Ubrique que ha buscado más el dominio, el buscar el gol con la creación. Y un Nestar que ha aprovechado, obviamente, la circunstancia para salir a la contra, que también ha podido matar el partido. Ha tenido ahí dos o tres mano a mano. Ahí está nuestro Pedro, que siempre lo digo, es tan grande como físico, pero como persona y como portero, pues imagínate, es inmenso. Ahí está, dado la cara hoy como muchos partidos lo da y demás. Hemos tocado algo en el descanso, hemos tocado un poquito ahí a Juanpe, que tuviera más libertad de salir, también a Iván. Vale, por eso lo he puesto de lateral y la verdad que nos han dado mucha vida en el centro del campo. He visto a los jugadores que han trabajado, han terminado físicamente, no fundidos, sino bien, pero cansados porque es normal. El desgaste ha sido bastante y también hay que destacar que el ritmo de partido ha sido muy intenso, ha sido muy muy alto. Pero te digo que la segunda parte creo que hemos movido ficha en la pizarra y creo que hemos acertado. Lo que sí se ha visto tras el empate, ¿no? Ahí parece ya que el partido como que se tomó un impasse, ¿no? Sí, yo creo que los mismos jugadores dijeron, vamos a respirar un poquito. Ajá. Y vamos a ver los últimos 10 minutos quién tiene más fuerza. Hubo ahí un poco, también los cambios, aunque parezca que no, en partidos de tanta intensidad, el cambio mientras entra, que sí, que no, hay un tiempo ahí que se queda el partido muerto, pero bueno, lo importante es que el equipo ha dado la cara. Hoy se ha podido rotar menos por esa cuestión. Yo creo que hoy veía al equipo enchufado, no podía rotar tanto el equipo por ese motivo, porque el partido era muy harto de ritmo y el entrar costaba mucho trabajo. Pero bueno, lo importante es lo que te digo, es 1-1 y un punto y pensando ya en Trebujena. Le decíamos a Pedro que partido a partido parece que se ve al equipo más entero, más eso, más hechura, ¿no? De conjunto. Sí, hombre, ya lo menos sabemos lo que a lo que jugamos. Yo creo que se está viendo que el equipo intenta tocar balón, a pesar de que nos cuesta un pelín el que el balón pase por el centro del campo, pero claro, los otros equipos están ahí. Pero sí tenemos una identidad, se está viendo que nos gusta jugar mucho por banda, nos gusta tener balón, nos gusta tocar y sobre todo yo creo que meterle mucho ritmo al partido. Yo creo que nos fundimos en los partidos y creo que la identidad del equipo se está viendo y es importante. ¿Podemos ya pensar en objetivo ascenso, tal como están las cosas? ¿Lo ves precipitado? Yo, tú sabes cómo soy yo. Lo importante es ganar la semana que viene, ganar Trebujena, que creo que es un partido súper importante y que veamos el campo como estaba hoy, o sea, intentar que haya gente, que disfrutemos y demás. ¿Que llega el ascenso? Pues a celebrarlo como unos campeones. ¿Que no llega? Pues habrá que ver dónde se ha fallado o dónde no se ha fallado, porque la verdad que el equipo está trabajando bien y quizás no nos daban tanta importancia de que íbamos hasta arriba en a 5 partidos de terminar la liga, pero lo importante es que estamos dando la cara, estamos estando arriba y hay mucha gente ilusionada y los primeros, la directiva, están volcados con nosotros y es muy bonito esto. Nada, Mario, muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte para gracias a ti, Jesús, y descansa. Por último, el entrenador del Next Star, Tony Oreni, se iba del Antonio Barbadillo con muy buenas sensaciones, ya que, en su opinión, su equipo había peleado mucho ante un equipo como el Ubrique Unión Deportiva, que apretó un montón, sobre todo en la segunda parte. Bueno, hablaba de que los dos equipos habían tenido ocasiones para haber desnivelado el marcador, sobre todo su equipo a la contra, nos decía que ha tenido quizás las ocasiones más claras, en su opinión, aunque hablaba sobre todo o elogiaba la actuación de Pedro Pazo, del portero, que bueno, decía que había estado excepcional y sobre todo esa última parada que con opinión del entrenador gaditano había sido espectacular. En el cómputo general decía que el resultado había sido justo, que en su opinión se habían enfrentado dos buenos equipos y que para nada consideraba que ni el Next Star ni el Ubrique Unión Deportiva eran equipos de tercera andaluza, que eran equipos que tendrían que estar en una categoría superior. Para Oreni, pues quedaban 5 jornadas, o quedan 5 jornadas, y destacaba eso, que va a ser muy bonito este final de la liga, sobre todo por esos duelos directos, que va a hacer que cada partido sea prácticamente una final. Escuchamos a Tony Oreni. Bueno, y estamos con el entrenador del Next Star, con Tony Oreni, que bueno, se va de Ubrique con un punto y no sé con qué sensaciones. Pues la verdad. Buenas tardes. Pues la verdad que es muy buena, porque el equipo ha peleado mucho, con un equipo que nos ha apretado un montón, sobre todo en el segundo tiempo. Tienen muy buenos jugadores y yo creo que el equipo mío ha estado a la altura, de que ha demostrado que veníamos como líder empatado con ellos y el Ciudad de Cádiz. Y el equipo mío yo creo que ha estado a la altura, e incluso en la segunda parte ha habido ocasiones por ambos bandos, pero a la contra yo creo que hemos tenido ocasiones incluso más claras, aunque el portero ha estado excepcional, el portero de Ubrique. Sobre todo esa última parada, ¿no? Ahí, La última balón parado ha sido espectacular, porque yo la vi dentro, ¿no? Pero la verdad que también ellos han tenido 2 o 3 acercamientos allí en el área pequeña, que no han estado certeros en el último, en la finalización. El portero mío también ha sacado una bajo palo, hay que hacer mención también, porque es que también era el 2-1 para ellos. Entonces yo creo que en el cómputo general me parece que el resultado ha sido justo. Y se han enfrentado dos buenos equipos que yo creo que para nada son de tercera andaluza. Yo creo que son equipos de superior categoría, tanto el Ubrique B como el Nestar Fútbol Club. ¿Tiene algo que ver este equipo con el que se enfrentaste en la primera vuelta? Porque allí ganaste con mucha autoridad, por lo menos sobre el papel, ¿no? Lo que es el resultado. El partido de la primera vuelta es que hicimos una media hora muy fuerte, nos encontramos pronto con un gol a balón parado, luego ellos tuvieron un error tonto y vino el segundo, y a los 30 minutos íbamos ganando 3-0... pero nosotros las pasamos ganuta, porque ellos marcaron el 3-1... al iniciar segundo tiempo, y nosotros acabamos, vamos, porque el cuarto llegó en el 89 de un penalti, y la verdad es que el partido se nos puso muy de cara allí, pero para nada ellos dieron una mala imagen, y yo dije que ese equipo iba hasta arriba, y a las pruebas me remito de que el equipo está arriba, que estamos segundos los dos empatados a 2 puntos del Ciudad de Cádiz, aunque nos están apretando por detrás también, Puerto Serrano y Esperanza, y esto al final quedan 5 jornadas y va a ser muy bonito, porque cada partido casi va a ser una final, ¿no? Pero que no tiene nada que ver, ni yo he cambiado equipo, ni para nada, yo tenía la baja de Sangas, ¿no? Un central que está en su país ahora, pero que para nada, lo que pasa es que el partido se nos puso muy de cara allí y la verdad que los cogimos ahí un poco dormidos, vamos, yo creo que será la media hora más mala que han dado ellos en la temporada y yo creo que Mario me lo reafirmó al finalizar el encuentro. Y claro, se nos puso muy de cara y nosotros ya nos dedicamos a defender y al final pues nos encontramos con el cuarto, pero con 3-1 estábamos, que ellos estaban llegando y digo yo, este equipo es muy bueno y ya la prueba está. Hombre, se agradece de cara al espectador ahora que puede entrar a las instalaciones deportivas el que los dos equipos, vuestro planteamiento inicial ha sido ir a ganar y ir por el partido. La verdad es que sí, porque mira, si te soy sincero, ahora al finalizar el encuentro, el empate para nosotros es bueno. Yo me llevo toda la semana que íbamos a venir a intentar ganar, que era un rival complicado, pero que no íbamos a venir a buscar el empate. Ha finalizado el encuentro, ha quedado 1-1, pues la verdad que el empate es bueno porque también nos lo llevamos en el Goberás. Y como está la liga tan igualada, te puede dar un ascenso. Pero vamos, esperemos que al final estemos los dos arriba y ascendamos los dos, ¿entiendes? Pero nosotros nuestra mira era ir por el partido y en la segunda parte ellos lo han apretado un montón. En el primer cuarto de hora ya ha venido el penalti y el gol de ellos y después ellos lo han intentado y nosotros a la contra creo que también le hemos metido mucho el miedo en el cuerpo y yo creo que al final el resultado es justo y una vez que ha finalizado el encuentro me voy muy satisfecho, la verdad, pero claro, nosotros veníamos también a por los 3 puntos. Claro, tú dices que, bueno, el Ubrique también ha tenido ocasiones, pero usted a la contra habéis podido matar. Habéis tenido ahí varios mano a mano que os ha faltado eso, la definición, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Porque nos hemos quedado, creo, 3 veces con el portero prácticamente mano a mano, pero que con todo y con eso, ellos, con un juego más de ataque, nosotros de contraataque, pero ellos atacaban y nos creaban mucho peligro porque tienen jugadores que la protegen muy bien y la daban de cara y eso nos han creado muchos problemas, a pesar de que el equipo mío ha defendido y ha peleado muy bien, pero que chapó también para el Ubrique porque los chavales han acabado fundidos, había 4 o 5 que estaban cogiendo los gemelos de ellos y nosotros hemos acabado también con 2 con los gemelos subidos porque el partido ha sido de mucha intensidad y muy bonito de cara al espectador. Bueno, ya de cara a lo que queda de liga, es lo que te dice, ahora mismo tenemos una liga preciosa, ¿no? ¿Cómo decir que estáis ahí 4 equipos metidos en el meollo? ¿Cómo lo ves? Bueno, incluso yo diría que hay 5, ¿eh? Porque el Esperanza ganó el atrasado y el Esperanza se ha puesto con... El Esperanza tiene, me parece que son 14 puntos, que ahora mismo estaría a 3 de nosotros y del Ubrique, 19 Ciudad de Cádiz, y el Puerto Serrano, si gana su partido contra Bahía de Algeciras, se pone también con 16. Entonces yo creo que los 5 estamos ahora mismo en un pañuelo, solo que el Ciudad de Cádiz tiene ahí una pequeña ventajita de 2 puntos, pero claro, la semana que viene los recibimos nosotros, y imaginemos que ganamos, pues la verdad es que ellos se pondría todo más apretado. Entonces yo creo que son 5 jornadas en donde todos los partidos van a ser casi auténticas finales y va a estar la liga muy muy bonita y muy competida hasta el final. Ah, ese partido que tú dices también toca el Puerto Serrano, al Ubrique Unión Deportiva con Puerto Serrano también pueden ser los partidos que terminen por decidir esto, ¿no? Claro, y nosotros iríamos a Puerto Serrano también la última jornada, tenemos que visitarlo a ellos allí. Por eso te digo que está todo muy muy igualado, e incluso te digo que le doy todavía mucha vida a la Esperanza, que es un equipo también que briega mucho y que tiene buenos jugadores y que a lo tonto también está metido ahí a 2 puntos o 3 del ascenso. Entonces, y el Esperanza también tiene que jugar con, porque claro, como hace una liga muy corta, pues la verdad es que son rivales, son partidos de duelo directo. Nada, Tony, muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por estar atentos al partido y hasta la próxima. Pues ahí estaban las palabras de los protagonistas de este choque, impresiones que pudimos recoger tras el partido. En cuanto a los datos del mismo, decir que por el Ubrique Unión Deportiva, en el 11 titular, entraron Pedro Pazo, David Oliva, Alejandro de la Torre, Francis, José Manuel Benítez, Pedro Barragán, Iván Moscoso, Antonio Ordóñez, José Luis Lamela, Javi Corrales y Juanpe. También estuvieron Adrián Medinilla, Carlos Benítez, David Menacho, Isaac Marchante, Juan Di y Óscar Pérez. Eso ya decimos en lo referente al Ubrique Unión Deportiva, al equipo que presentó Mario en este partido. En cuanto a los resultados de la jornada, pues fueron en este caso los siguientes: La Roque Puente 1, Ciudad de Cádiz 4, Unión Deportiva Esperanza 2019 6, Trebujena Balompié 1 y Puerto Serrano Atlético 3, Bahía de Algeciras 2, además de ese empate a un gol entre el Ubrique Unión Deportiva y el Next Star. La clasificación la encabeza Ciudad de Cádiz con 19 puntos, 17 tiene Next Star y Ubrique Unión Deportiva, 16 Puerto Serrano Atlético, 14 Unión Deportiva Esperanza 2019, 7 La Roque Puente, 6 Bahía de Algeciras y 3 Trebujena Balompié. Y vamos a finalizar con los resultados de los otros equipos del Ubrique Unión Deportiva con su cantera, que fueron los siguientes: en la tercera andaluza juvenil, Villamartín 1, Ubrique Unión Deportiva 3, en la tercera andaluza cadete, UEA Sierra de Cádiz, Jazz 8, Deportivo Ubriqueño 0, en la tercera andaluza infantil, el Deportivo Ubriqueño ganó 1-0 al Bornense Atlético, mientras que el Ubrique Unión Deportiva caía por 1-3 ante Villamartín. En la cuarta andaluza, Portuense 9, Ubrique Unión Deportiva 0, en la cuarta andaluza infantil, queremos decir. En la categoría Levín, tercera andaluza, Bornense Atlético 1, Ubrique Unión Deportiva 8. En la cuarta andaluza Levín, Pueblo Nuevo La Granja 0, Ubrique Unión Deportiva 8. En la tercera andaluza Benjamín, Bornense Atlético 0, Ubrique Unión Deportiva 10. En la cuarta andaluza Benjamín, Pueblo Nuevo La Granja 6, Ubrique Unión Deportiva 3. Y por último, en la segunda andaluza Pre-Benjamín, Ubrique Unión Deportiva 5, Jerez Deportivo Fútbol Club 3. Con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy, pedir perdón a nuestros oyentes pues por la voz que tenemos en la jornada de hoy. Volveremos mañana a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.